Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos hoy recordando en su natalicio al gran Kurt Cobain, nacido un día como hoy en 1967. Estábamos oyendo un clásico de su banda Nirvana, de uno de los álbumes más icónicos de todos los tiempos, el álbum Nevermind de 1991, y es la canción Smells Like Teen Spirit. Vamos ahora a continuar con otro clásico, uno de 1981, por la banda Earth, Wind and Fire, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Raise, esto que se llama así, Let's Groove. Clouds in your heaven calls. Let this groove. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a uno de los grupos más importantes del disco europeo, el Eurodisco, una banda alemana, Silver Convention, con un clásico en 1975, You've Got What It Takes. Vamos ahora a continuar con una canción del año 2003. Alejandro Sanz llega con un tema de su álbum No Es Lo Mismo, disco ganador del Grammy Latino al álbum del año, con un maestro del flamenco en la guitarra, el incomparable Paco de Lucía. Aquí está esto que es Regálame la silla donde te esperé. No presento tu amiga, la que dice que adivina futuro por venir. No sé qué más decir. Sentado del pasillo en una orilla, te acuerdas ya de mí. Regálame la silla, cansado.

attention. Electric eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why? Heart begins to beat, reaching out. I touch her shoulder. I'm dreaming of the street. If they say why, why? Tell them that it's human nature. Why, why? Does he do it that way? If they say why, why? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo un tema de 1982, del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año, por el rey del pop Michael Jackson, la canción Human Nature. Turno ahora para Sting y una de las canciones que más me gustan de su carrera, un tema de 1996 del álbum Mercury Falling, esto que se llama I Was Brought to My Senses. A veil had been removed from before my eyes. The first time I saw the work of heaven, and the line where the hills had been married to the sky. And all around me, every blade of singing grass was calling out your name, that our love would always last. And inside every turning leaf is the pattern of an older tree, the shape of our future, the shape of all our history. And out of the confusion, where the river meets the sea, things I've never seen, things I've never seen. I was born you

bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. That's why I say, honey came in and she caught me red-handed, creepy with a girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. En El Sabor de la Noche estaban oyendo a Shaggy con uno de los grandes éxitos de su carrera, un tema de su álbum Hot Shot del 2000, número uno en los Hot 100 de Billboard, con la participación especial de Rick Rock, el tema It Wasn't Me. Nos vamos ahora con otra canción que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los temas más importantes de la carrera de Don Stevie Wonder, de un disco icónico, el álbum Talking Book de 1972. Aquí está Superstition. Yeah. En el sabor de la noche, Stevie Wonder nos acompañaba a esta hora con Superstition. Vamos ahora a recordar un hombre que nació un día como hoy en 1950 y que fue uno de los fundadores de la banda Steely Dan junto a su amigo Donald Fagen, el señor Walter Becker. Steely Dan fue un grupo importantísimo, sobre todo en los 70, un grupo que fusionó jazz y rock de una manera muy especial y tuvieron varios éxitos, como por ejemplo Do It Again de 1972, Ricky Don't Lose That Number del 74, Josie, o este tema de su álbum Gaucho de 1980. Aquí está Hey 19. Easy.